Escuchas el trasfondo del diván etéreo. Sigue con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al trasfondo del diván etéreo. Es un gusto estar de nuevo con ustedes a través de los micrófonos. El día de hoy tenemos el tema El goce femenino contemporáneo y nos acompaña en esta mesa Marisela García. Marisela, bienvenida. Gracias, ¿qué tal? También está con nosotros América Rodríguez. América, bienvenida. Hola. Bueno, pues vamos a comenzar. Le recordamos que tenemos un teléfono para que participe con nosotros a través de mensaje de texto, que es el 55-34-17-57-73, donde usted puede mandarnos mensajes, participar con nosotros. Recuerde que es muy importante que usted esté en contacto con nosotros. El goce femenino contemporáneo es el tema que hoy nos ha reunido aquí para platicar un poco de esto. Y bueno, quisiera comenzar un poco con... Aproximadamente hace un mes se convocó en la Ciudad de México a una primera marcha contra el acoso, contra la no violencia hacia las mujeres, una marcha que estuvo muy, fue muy polémica por todo lo que ocurrió, ¿no? Desde el inicio de la preparación de la marcha, si estaba permitido, ¿no?, que los hombres participaran, porque era una marcha hecha para mujeres, ¿no?, por mujeres. Otro punto que también se trataba en estos temas de la marcha, bueno, era cuál iba a ser la consigna general, ¿no? Al mismo tiempo, en las redes sociales estaba un de estos hashtags de mi primer acoso, que fue tendencia en la red, ¿no?, donde las mujeres hablaban de estas experiencias cotidianas que viven, ¿no?, que vivieron desde su primera infancia, hablando de abusos desde la familia, en la calle, etcétera, ¿no? A partir de esto ha surgido en las redes sociales, en los medios, toda una cantidad de movimientos también. Por ejemplo, como un sitio que está en Facebook que se llama Las Hijas de la Violencia, que hablan respecto a la problemática del acoso de las mujeres o la violencia que viven, de manera a veces muy, muy cruda, descarnada para la relación con los hombres que establecen. Y también está la cuestión de las morras, que es un video que está circulando en las redes sociales, donde son cuatro chicas que salen a la calle a grabar cómo viven el acoso en las calles, ¿no? Cuatro chicas caminando por la calle que registran las miradas, los saludos, los piropos, las malas palabras, los insultos, y se regresan a confrontar a quien se los dice, ¿no? Pero se regresan a confrontar desde quien les dice un buenas tardes, señoritas, hasta quien les dice mamacitas, no sé, todo esto, ¿no? Esto pareciera que no es, o que no incumbe mucho, que bueno, es parte de las luchas de las mujeres por vivir ya sin acoso, pero me parece que tiene algo más complejo y más profundo, ¿no? Primero, uno, ¿cómo es que las mujeres ahora no soportan la presencia de los hombres? No sé si ustedes se han dado cuenta cómo en las redes sociales han subido más. Este hombre me venía viendo raro en el metro y lo graban, ¿no? Este hombre quiso mostrar sus genitales y lo graban, ¿no? Este hombre se está pasando... o sea, la mirada puesta sobre el acosador, ¿no? Pero bueno, nosotros sabemos que ya dice mucho esa mirada que no es soportada por las mujeres, ¿no? Habla una condición muy diferente ahora. Entonces, vamos a ir un corte y regresamos. Estás escuchando el trasfondo del diván etéreo. Participa. Escuchas el trasfondo del diván etéreo. Sigue con nosotros. Seguimos con nuestro tema, es el goce femenino contemporáneo. ¿Quieren decir algo respecto a esto que ha salido en los medios de comunicación? Sí, a mí me parece que a partir de estos acontecimientos, la marcha, por ejemplo, como una de las manifestaciones de la lucha que las mujeres emprenden en contra de la violencia machista, ¿no? Estos estas páginas de Facebook, por ejemplo, de las que nos comentaba Irene, nos permiten hacer una lectura al menos desde dos aristas. Por un lado, esto como un acontecimiento de un fenómeno social, un fenómeno, pudiéramos decir, casi generalizado de la violencia en nuestros tiempos, de las formas de la violencia en nuestros tiempos, porque si bien la violencia siempre ha existido, siempre se ha manifestado de diferentes formas, en contra, digamos así, de las mujeres. Y por otro lado, también un acontecimiento que nos permite tomar esta protesta de las mujeres en el sentido más singular, las mujeres, el tema las mujeres, ¿no? Y a propósito de esto, me parece que pudiéramos ir realizando algunos esbozos acerca de la lectura de algo que, al menos aquí a nosotras, siempre nos ha orientado para podernos explicar esta clase de cosas, que es el discurso psicoanalítico. Pues pudiéramos hacer algunos esbozos al respecto, sobre todo así, ya que el psicoanálisis las toma una a una, las mujeres, ¿no? Eso es lo que pudiera permitirnos introducir, no sé, América. Bueno, también lo que se puede ver aquí en estas mujeres, que ellas se ponen en el lugar de amo, las que tienen ese saber a partir de una apariencia de ocupar ese lugar, ese saber ser, ellas son el falo, que permite un significado, un todo. Le permiten tener. Es algo que no quieren ver, es no lograr como un corte, ¿no? Entonces por eso se les facilita esta parte de atacar a los hombres. En la página, algo que me llamó la atención es matar al hombre, matarlos. Eso fue algo que a mí me dejó impactada respecto a esto que hablaba de posicionarse en el lugar de amo. No que alguien más les diera como ese significante, ¿no? Sino dárselos ellas. Me parece que esto que va puntuando América a partir de estas citas que nos proporciona, nos permite incluso pues hacer alguna descripción. Veía el día de ayer un video de los previos a esta marcha, y se notaba en las mujeres organizándose, presencia de hombres también había, organizándose para gritar en una sola voz esto que ellos denuncian como una marcha contra, denuncian la violencia contra las mujeres, la violencia machista, dicen ellas, ¿no? Vivas nos queremos, entre otros eslogan que estaban proponiendo, tratando de ponerse de acuerdo allí. Y podíamos escuchar entre sus consignas, por ejemplo, cómo ellas decían a una sola voz que el maltrato a una trabajadora sexual, en la exigencia de derechos para ellas, el maltrato a una niña acosada en la escuela, el maltrato de una mujer por parte de su pareja, todos estos maltratos eran uno solo prácticamente, ¿no? A una sola voz, eso es lo que me gustaría destacar, sí, cómo no hay una particularidad. Ajá. De vivencia en estas mujeres. De hecho, algo que es así como de las consignas que estaban marcadas es: a todas nos están matando, así a es. Todas nos están agrediendo, ¿no? Entonces vamos a responder. A veces lo dicen así en sus face, en sus redes sociales, en sus escritos: vamos a responder como manada, ¿no? Es haciendo de lo particular, de lo que cada mujer puede vivir en esa experiencia de abuso, de maltrato, generalizándola, ¿no? Todo es porque hay un sistema patriarcal, machista, que a las mujeres en México nos está matando. Así es. ¿No? Cuando, por supuesto que hay una cuestión machista y todo, pero no significa que a todas las mujeres eso las mate, ¿no? Ni que cada violencia que sufre una mujer, o episodio de violencia que sufre una mujer, tenga que ver con la misma cuestión que cada una le representa, por ejemplo, ¿no? Tenemos en la línea de teléfono a la maestra Angélica. Ella es maestra en... tiene su maestría en estudios de las mujeres. De género. De género. Entonces, Angélica, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estamos hablando de el goce femenino contemporáneo y a propósito de que hace unos días, casi aproximadamente un mes, hubo una marcha en la Ciudad de México de mujeres feministas y no, pero que están en contra del abuso y violencia machista que hay en México, ¿no? Entonces, hablando un poco de eso, tú que eres maestra en género en cuestiones de todo esto que tiene que ver con lo femenino, ¿qué nos puedes tú decir de todos estos movimientos? Mira, yo escuchaba un poco lo que decían en esta última parte al respecto de unificar incluso la violencia como si fuera para todas. Yo incluso agregaría, pues si la violencia que viven las mujeres, incluso para la misma mujer en diferente momento en su historia de la vida, puede ser significada totalmente diferente, ¿no? Entonces creo que sí hay una, en búsqueda de dar una respuesta que pretende, digamos que con las mejores intenciones, es decir, que efectivamente las mujeres podamos salir a la calle sin que nos griten cosas y estas cuestiones, buscando eso, me parece que en esta ocasión, por lo menos en este momento, sí se equivocan las estrategias para llegar a ese punto. Sí, porque de repente y hasta comenzó el también un poco de debate sobre ¿es feminismo o no es feminismo?, ¿no? Todo esto que dicen, bueno, ¿por qué nos dicen feminazis a las feministas? ¿Se confunde esto? ¿Qué si es feminismo? ¿Qué no es feminismo? ¿No? Porque pareciera que, y muchos lo comentaban así, tanto hombres como mujeres en las redes sociales, el feminismo no excluye a los hombres, no quieren que los eliminen, ¿no? Se busca una equidad, ¿no? Parece que es una interpretación como muy reduccionista del asunto, ¿no? Es decir, es pensar que en serio, si los hombres no existieran, lo que nos llevaría también a la otra cosa que parece no piensan, pues es que si los hombres no existieran, nosotras tampoco existiríamos, ¿no? Al final. Pero es de verdad pensar que la dificultad o que la complejidad o que el problema en serio son únicamente los varones, ¿no? Estos, y además ahí también entramos en otro conflicto, pues si no todos los hombres son violentos, por mucho que cueste reconocerlo, hay otro montón de varones que no gritan cosas en la calle, hay otro montón de varones que no andan manoseando mujeres en la calle, y que justo también les pasa un poco esto que nos pasa a nosotras, y precisamente por no hacer eso también son excluidos de esta idea universal de lo que es un hombre, ¿no? Una pregunta. Sí, Angélica, tú que conoces mucho más acerca de este tema, me gustaría si pudieras hablarnos qué propósito buscaba el feminismo en aquellos primeros tiempos de la historia, por ejemplo, a partir de la Revolución Francesa. ¿Cuál era el propósito? Y si es que se pudiera decir que de alguna manera estas mujeres se equivocan en las formas en que se manifiestan, ¿qué tiene de diferente tanto en la forma como en los propósitos e incluso en el resultado que se obtiene a partir de estas manifestaciones y la diferencia con aquellas anteriores, ¿no? Sin la intención de aquellos tiempos viejos eran los mejores, ¿no? Sino para hacer otra lectura. Claro. Bueno, el feminismo tiene un origen como un movimiento intelectual, crítico y político, ¿no? Además, como bien señalas, tiene un inicio ilustrado racional en Francia, con las famosísimas Salonier, ¿no? Entonces, este grupo de mujeres, que por cierto no excluían a los varones, sino que precisamente la intención de los salones, de las Salonier, era establecer discusiones teóricas con varones, entre mujeres y con varones también, es decir, efectivamente los varones nunca o no habían sido excluidos tan radicalmente por ese origen, bueno, en ese momento que inicia el movimiento que se conoce pues como el movimiento feminista. Claro que a lo largo de la historia hemos tenido otros sectores, otros movimientos, porque además también pensar que el feminismo existe así como tal, como una unidad, pues también está súper complicado. Existe de todo tipo de feminismo, ¿no? Está el radical, está el marxista, por ejemplo. Entonces ahí sí hay como también dentro del feminismo hay una gran variedad de corrientes, de posturas teóricas. Entonces si en un inicio las Saloniers pretendían, que además lo que estaba muy marcado precisamente con las Saloniers era esta cuestión de negar por completo el asunto de la sexualidad femenina. Es decir, que se todo estaba permitido en los salones, menos involucrarse eróticamente entre todas las personas que se reunían ahí a discutir, ¿no? Era, literalmente vamos a tener discusiones teóricas. Bueno, si eso lo comparamos hoy con lo que pasa con estas chicas, creo que sí equivocan un poco la forma. Yo veía los videos al respecto que subieron al YouTube estas las morras al respecto de ir caminando por la calle y lo que contestan. A mí me llamaba poderosamente la atención que incluso hay como una selección de a quién sí le voy a contestar y a quién no, porque durante su trayecto se les dice una serie de cosas impresionantes, pero no tienen ni la misma respuesta ni siempre a todos. Es decir, incluso aunque ellas no lo noten, no pueden contestarle a todos, de verdad. Yo, bueno, yo también he salido a la calle y algunas veces me han gritado cosas. La verdad es que hay veces que sí te quedas así súper paniqueada, ni siquiera te dan ganas, pues. No es que te guste lo que él te dijo, pero, híjole, le ves la apariencia o incluso haces una lectura de lo que dijo, pues no te quedan ganas ni siquiera de voltearlo a ver, ¿no? Entonces, a mí me parece que ahí sí hay como las mejores intenciones, sí se refleja una situación de las chicas al respecto de estamos hasta el gorro de salir a la calle y que todo el tiempo nos estén diciendo eso. Eso es innegable, indiscutible y súper reconocible, pero pensar de ahí al paso a pensar que voltearse y decirle a todos qué me ves o qué me dices, tienes algo que decirme, que eso resolverá esa situación, a mí sí me parece que por ahí estamos totalmente equivocando la manera. Al respecto de si es feminista o no es feminista, pues si hacemos una lectura literal de esta situación al respecto de que es un movimiento intelectual, crítico, ético, político, yo diría que no es feminista. Y eso significará que seguramente un montón de gente que lo está escuchando se va a poner así de no y etcétera. Pero sí me parece que, te digo, haciendo una lectura, yo no lo definiría como feminista. Me parece más bien que de hecho pertenece al mismo sector violento, masculino, interpretado ahora en un cuerpo, practicado ahora en un cuerpo por una mujer, y pareciera ser que hoy entendemos cualquier cosa que hacen las mujeres para protestar al respecto de la violencia que viven, como lo hacen las mujeres, entonces es feminista, ¿no? Sí, es algo que está muy en su rollo, ¿no? De hecho, amarnos entre mujeres es chido, el grupo entre mujeres, la hermandad entre mujeres, el amor entre mujeres, todo lo que tiene que ver entre mujeres. Había un caso que recordaba que comentaba un compañero respecto a cómo en Estados Unidos una chica aborta, una chica feminista de estos grupos, aborta, ¿no? Porque su bebé es hombre, ¿no? Para contribuir a al movimiento feminista, ¿no? Entonces, bueno, son todas estas miradas muy diferentes de cómo se organiza las mujeres hoy para acabar sí con el acoso, sí tomando pues esta parte del feminismo, pero de otras maneras. Claramente tú lo dices, bueno, esto no es feminismo, ¿no? Son grupos organizados que sí están en contra de este acoso que viven, que es innegable, pero a veces de maneras equivocadas, quizás es la única forma que han encontrado, ¿no? A mí también me parece que es como equivocado, porque es como a veces ir a agredir al otro para encontrar otra agresión, ¿no? Ya no solo la palabra, sino ahora otra agresión diferente, ¿no? Pero bueno, Marisela Vera Vázquez, te agradecemos muchísimo tu participación hoy en día, Angélica, perdón, y pues la invitación a que sigas participando con nosotros en estos programas que hablen de mujeres y de otros temas, está la invitación. Creo que sí, al contrario, fue un gusto para mí, muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Vamos a ir un corte y regresamos. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. Participa.

por eso hablábamos de que no se puede como decir que todo, ¿no? La violencia es de todas las mujeres. Entonces, eso fue lo que me llamó la atención y es lo que abre el campo a lo femenino, justo en cada mujer. Sí, a mí me parece que también de aquí pudiéramos rescatar algo muy importante, porque es innegable que efectivamente en la actualidad hay estos fenómenos resultan un efecto de lo que como sociedad, no solo en México, está desatado. Estaba pensando, por ejemplo, ya en 1967, por ahí, Lacan anticipaba esta segregación. Y se habla en ese campo de algo a lo que se le llama el nombre del padre y la caída de este nombre del padre en la actualidad, ¿no? En un pasado programa que aquí escuchábamos en La Voladora, Linchamiento y Anonimato, los doctores comentaban acerca de la caída de estos ideales. Anteriormente el goce tenía un límite, había una prohibición del goce, había, digámoslo así, un límite que garantizaba los lazos, había un otro consistente, un otro que ahora parece desfallecer. Estamos en el tiempo en que los ideales han fallado, y decía, por ejemplo, el doctor Alejandrino en aquella ocasión, hay dos salidas a esta falla de los ideales. Por un lado, esta violencia desenfrenada, y por otro lado, el poder cuestionar esa caída de los ideales y hacer una propuesta al respecto, ¿no? A mí me parece que esta manera en la que ahora estas mujeres se manifiestan, si bien tampoco vamos a decir que estamos ¿en contra? Hablando de manera peyorativa o en contra de este movimiento, porque es innegable que sí es cierto. Veíamos, por ejemplo, ahora lo recuerdo, esta reciente noticia de unos policías de Catepec que detuvieron a una chica que estaba supuestamente, al parecer, drogándose, la detienen, la llevan a la estación de policía y allí intentan abusar de ella, ¿no? Esta ley que ya no está, ¿no? Que ya no hay, por ejemplo, el motivo por el cual llevan a la chica es aparentemente para sancionar el uso de drogas. Este acto ilícito que estaba cometiendo en la calle, ¿no? Pero vemos como lejos de operar esa ley, lo que acontece es ir a hacer un goce de esa violencia así, nomás por gozar, ¿no? Claro. Ya no para ir en pos de la defensa, de la permanencia de estos ideales, del ideal de la ley. Ya no, ya es gozar por gozar. Eso es innegable. Sin duda que es innegable. Ahora, lo que estamos poniendo en cuestión aquí y lo que nosotros podemos leer es como estas mujeres dicen, por ejemplo, veía el título, ¿no? de una de las consignas, contra la violencia machista. Y yo me pregunto, dado los ejemplos de los que hemos hablado ahora, ¿contra la violencia machista o contra el hombre, contra el macho? Porque eso pareciera, ¿no? Contra el macho. Sí, sí, porque digo, de repente pensarlo así, por supuesto que tampoco yo estoy por parte de decir que estos movimientos están mal, porque surgen justo de una problemática. A mí lo que me causa como cierta inquietud es cómo se abordan, ¿va? Pareciera que la violencia solo la viven y la sufren las mujeres, ¿no? Quienes viven la explotación son las mujeres, quienes viven la violencia son las mujeres, quienes no tienen acceso a los derechos son las mujeres, ¿no? Cuando vemos una realidad en el mundo, no solo en nuestro país, sino en el mundo, que los que mueren en la guerra también son hombres, que los que sufren más infartos por trabajar son hombres, que a los que se les exige más en el trabajo son hombres, que los que mueren por accidentes laborales son hombres en su mayoría, ¿no? A los que les exige que tienen que ser el garante de una familia económica son a los hombres, ¿no? Hay una violencia que está disfrazada, ¿no? Que porque ellos son hombres parece que no la viven, ¿no? Uh-huh. Se parte de una idea que los hombres tienen todo, que ellos ya nacen con todo en el mundo y que tienen una cantidad de privilegios y poder, espacios de poder donde siempre se han desarrollado y ocupado para violentar a las mujeres, ¿no? En esto hay algo de cierto, podemos decir, pero no tan así, ¿no? Pero vamos a ir un corte y regresamos, estamos hablando de goce femenino. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. Participa. Radio Comunitaria 97.3. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Escuchas El Trasfondo del Diván Etéreo. Sigue con nosotros. Bien, estamos de regreso, estamos hablando del goce femenino contemporáneo, lo invitamos a que participe con nosotros al 55 34 17 57 73. Ahora sí, continuamos con nuestro tema, que es el goce femenino contemporáneo, y bueno, ya estamos en la parte final para ir cerrando un poco nuestros comentarios. América. Bueno, algo que me llamaba la atención respecto a lo que estaban hablando sobre la violencia hacia las mujeres, eso es algo real. Está pasando, no solo en nuestro país, sino en el mundo. Es algo con lo que las mujeres se sienten identificadas, hacen una dialéctica de la violencia. Pero algo que no se habla mucho es cómo estas mujeres se ponen en la posición del hombre, ejerciendo el machismo incluso hacia el hombre, hacia ellas mismas, y esto trae las consecuencias de ponerse en ese lugar que les favorece, haciendo de ellas el lenguaje para poder ejercer el poder contra el hombre y decir que lo pueden matar. Esto no sin consecuencias hacia su propio cuerpo, porque hemos encontrado que les molesta el goce de esas mujeres que pueden ponerse un vestido, que pueden maquillarse, que pueden seducir a otros hombres. Eso les molesta. Entonces es una situación que las lleva a posicionarse como en el derecho de exigir no más violencia, pero para todas las mujeres. Pero aquí lo que se me hace importante destacar es la singularidad de cada una de ellas, la cual escogió el rasgo para unirse a este grupo. Perfecto. ¿Cómo participas dentro de ese grupo que pareciera que defiende los derechos de todas, porque a todas nos maltratan, porque a todas violan, todas las matan, etcétera? Hay una particularidad que hace, una experiencia propia que las hace unirse, ¿no? A partir de, porque no me gusta que me miren de esa forma, porque no me gusta que me digan esas palabras, pero a mí, ¿no, Marisela? Claro, me parece que esta forma que ellas encuentran tiene un antecedente, y ese antecedente es, por ejemplo, lo que escuchamos, recuerdo ahora algunos de los casos de personas que recibo, que hay una pregunta permanente, la pregunta de qué es ser mujer, ¿no? Hay una pregunta allí instalada. Y ante esta pregunta, estas actividades las podemos ver como una respuesta, un intento de responderse a sí mismas, estas mujeres perdidas que vemos por ahí llevando a cabo esta clase de acciones, esta clase de manifestaciones, esta clase de agresión incluso hacia los varones. Me parece que va en esa línea, en la línea de preguntarse qué es ser mujer, y entonces esto como un recurso. Sí, como una pregunta, pero que al mismo tiempo, al menos yo lo ubico así, como una forma violenta de ellas mismas de darse una respuesta de todas tenemos que actuar contra eso. Todas debemos estar, no callar, por ejemplo. Uh-huh. Debemos atrevernos a levantar la voz, todas, nadie se puede quedar callada, ¿no? Ya basta de eso, es decir, otra vez dando una línea para que todas seamos iguales, ¿no? En ese sentido. Entonces sí es pues un tema muy rico, complicado, complejo. Nos faltó abordar muchísimo. Quizá para la próxima semana abordemos el mismo tema. Agradecemos mucho la participación de América Rodríguez, Marisela García, de Angélica Vera, que estuvo con nosotros en el programa. Irene Páez se despide de ustedes, les da más cordiales gracias por habernos escuchado y permitidos entrar a su hogar. También las gracias a Rocío Castillo, que estuvo en los controles técnicos. Los esperamos la próxima semana. Saludos.